12 y 9 minutos, con esta sintonía nosotros abrimos Cuaderno de Campo, el espacio que le ofrecemos cada miércoles en la mañana de Radio Brique, gracias al naturalista y fotógrafo briqueño Manuel Canto, que ya nos acompaña en la jornada de hoy, a quien damos la bienvenida. Manolo Canto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy sobre diferentes asuntos. Vamos, como siempre, a escuchar el sonido de un ave en nuestra propuesta ornitológica, para que nuestros oyentes, bueno, pues participen de este juego que le proponemos a mitad de semana y sean capaces de identificar el sonido de ese ave. Luego vamos a hablar de dos temas que nos trae para el día de hoy Manolo Canto, en concreto de los grillos. Vamos a conocer, bueno, pues este animal, y también vamos a hablar sobre las fotografías de naturaleza, que sí, bueno, pues es propicia, ¿no?, quizás en este periodo del año salir al campo. Todo el año, pero bueno, en verano hay gente que aprovecha las vacaciones porque requiere una cierta dedicación, un cierto tiempo. Entonces, pues hay gente que aprovecha las vacaciones para dedicarse un poquito a hacer más fotografía de naturaleza. Pues de estos dos temas vamos a hablar en el día de hoy. Antes de comenzar, como siempre, para invitar a nuestros oyentes a participar, vamos a escuchar el sonido de ese ave que suena así. Sabemos si nuestros oyentes son capaces de identificarlo un poquito más. Hoy hay que decir que puede ser difícil, es difícil. Tiene una cierta complicación. Sí, es un sonido quizás muy característico. Es muy característico, muy característico, y seguramente aficionados al mundo de las aves probablemente lo sepan, pero es verdad que no es un pájaro de los que habitualmente vemos por aquí. Se ve por aquí, pero no es... muy común. Que no es común. Es común, pero difícil de observar, difícil de... Para un aficionado a la ornitología, sí, es común. Para el resto de la gente, pues es un pájaro que pasa muy desapercibido. Que no es de los que, bueno, cuando vamos al campo, este sonido es... Pero probablemente después hay un detalle que dirá todo el mundo: ¡ay, es verdad! Lo he visto alguna que otra vez, no hemos cruzado con él. Nunca mejor dicho. Pues esperamos la respuesta de nuestros oyentes, ya saben, a través de la línea WhatsApp principalmente, o a través del teléfono si lo prefieren, pueden arriesgarse y decirnos de qué ave se trata. Los grillos, que en esta época del año son tan comunes escuchar su sonido. Compañero de viaje en verano. Y que yo no sé si llega a ser molesto o no llega a ser molesto, pero a mí personalmente me resulta muy gratificante, ¿no?, escuchar el sonido así nocturno. Sí, el sonido. Yo lo asocio al sonido nocturno. Sí, el sonido del atardecer, nocturno, el amanecer. Escuchar un grillo es gratificante. Lo que ocurre es que si tienes un grillo en la habitación y estás durmiendo, pues a lo mejor puede ser un poco estridente cuando llevas ya media hora escuchando al dichoso grillo, ¿no? Pero es verdad que el sonido de los grillos es muy característico de esta época de verano y nos acompaña porque son además insectos que viven ligados al medio ambiente, en algunos casos rural, urbano, incluso... No son tan animales de bosque ni tan así silvestrados, digamos. Quiero decir que no viven en sitios lejanos a masas de población, sino viven en el entorno de los humanos, viven en campos de cultivo porque les gusta mucho el tema de comer allí en los campos de cultivo, viven en ambientes rurales ligados a... Y es posible escucharlo perfectamente aquí en el pueblo, ¿no? Incluso en el patio se puede meter en el patio de cualquiera o en la habitación o donde sea, ¿no? Es decir, que viven muy ligados a nosotros, entonces habitualmente lo escuchamos en verano, sobre todo al atardecer, al amanecer, y son unos seres que, bueno, están ahí continuamente cantando porque, bueno, su principal función, como todos los seres, es reproducirse, y es un canto de atracción de las hembras. Los machos son los que cantan, que en realidad no es un canto porque no lo hacen con la boca. Es un término un poco así raro, la palabra estridulación, que bueno, no es un canto porque no lo hacen con la boca, sino lo hacen rozando otros elementos del cuerpo, como puede ser en este caso las alas, ¿no? Friccionan las alas y ese friccionar de las alas pues hace el sonido tan característico. Por eso no se le dice que lo cantan, sino que estridulan o chirrían en un momento dado, una palabra más común, el chirriar de los grillos, ¿no? Son animales muy curiosos que me acuerdo de pequeñito, ¿no?, que había incluso algunos amigos míos pequeños que tenían en una jaulita un grillo, ¿no? Siempre tenían un grillo en su casa y lo tenían en el patio y lo escuchaban cantar, ¿no? Y es un animal que ha estado pues muy ligado pues a nosotros, ¿no? Bueno, y muy ligado a las culturas milenarias, ¿no? Leyendo estos días sobre grillos, ya lo había leído anteriormente, ¿no? Pues he visto una noticia muy curiosa y es que, bueno, es prácticamente un deporte nacional en Tailandia y en China, donde hay combates de grillo, ¿no? Peleas de grillo, con incluso con apuestas, con árbitros, con reglas del juego, con entrenamiento, y una cosa súper curiosa de hace más de 1000 años, ¿no? Esa tradición. Y es que resulta que los grillos son animales muy territoriales. Los grillos en el medio natural, o en nuestros patios, en nuestros huertos, o en donde viven, en nuestros ambientes rurales, ellos tienen su territorio y les cae muy mal que otro grillo macho llegue a ese territorio. Y se ponen verdaderamente agresivos entre ellos, ¿no? Tú cuando puedes coger un grillo y es totalmente inofensivo, pero entre ellos, entre sus congéneres, cuando alguien coge y entra en su territorio, son muy, muy agresivos. Y hay, vamos, las peleas de grillos son famosas en la naturaleza porque al final terminan algunos con patas partidas, con antenas rotas, porque son bastante agresivas, ¿no? Entonces, aprovechando esa agresividad, en China, en Tailandia, sobre todo en países del Oriente, pues ha habido una cultura de las peleas de grillos. La gente cría a los grillos expresamente para combatir, ¿no? Para hacer peleas donde hay, bueno, hay unas normas, hay un juez, hay una serie de categorías, grillos más grandes, más pequeños, y combaten y, bueno... Esto parece de comimanga, que me parece, sí, parece... yo esta mañana ya le profundizando en el tema, bueno, hay una alimentación especial, le dan de comer pasta de soja, su agua, algunos alimentos con proteínas para que el grillo sea la que coja más fuerza, ¿no? Y pelean y cogen y los entrenan con una especie de palito, como el palillo de dientes, les van dando y lo ponen agresivo y cuando le echan otro grillo en el mismo recipiente, que es una caja grande, donde una caja, y ahí pues se hartan de pelear y ahí, bueno, ahí incluso apuestas, ¿no? Aprovechando esa singularidad natural e intrínseca del grillo como un ser, bueno, lo ponen en la bibliografía como un ser agresivo, ¿no? Es agresivo cuando en su mismo territorio... en tu mismo territorio se juntan pues dos machos. Ocurre en otras especies, no sé, cuando llega la época del celo de los venados, en la berrea, pues los machos pelean hasta prácticamente morirse por las hembras o por el territorio, ¿no? Eso ocurre en la naturaleza en muchísimos, muchísimos animales, ¿no? Son muy territoriales y ocurren los grillos. Lo que pasa es que, bueno, los grillos parecen estos seres, los insectos, como que son cosas más inofensivas, más, claro, más delicaditos, pero no, tienen su cosa, ¿no? Tienen también su cosa. Entonces, una cosa, pues, interesante. Y ya digo, bueno, después, el respecto al trinado, respecto a la estridulación esta del... El sonido que emiten, pues, hay muchas teorías sobre por qué lo emiten. Evidentemente, es para atraer a las hembras. Y sobre todo eso, sobre todo para un tema de atracción a las hembras, ¿no? Y en relación a esto hay curiosidades, entonces, es que a veces escuchamos un grillo y no sabemos muy bien por dónde viene el sonido. A veces escuchamos un grillo y dice que está por aquí, lo he oído, no somos capaces de diferenciar por qué oído los que estamos escuchando, si viene el sonido de la derecha o de la izquierda, y resulta que la longitud de onda de este sonido, de la mayoría de los ortópteros ocurre, ¿no? De los ortópteros son todos los, es un grupo de insectos, donde están los saltamontes, todo este tipo de la cigarra, los grillos, todo este tipo, los ortópteros, bueno, las cigarras no son ortópteros, bueno, los ortópteros tienen un sentido, es que la longitud de onda de este sonido es más o menos similar a la distancia que nos separa al ser humano una oreja de otra, entonces parece ser que por ese motivo es muy difícil orientar de dónde proviene hay que afinar mucho para ver de dónde proviene el sonido del grillo, ¿no? Y es por la longitud de onda que emite, ¿no? Después también hay estudios sobre en relación al sonido, y es porque parece ser que hay una relación proporcional entre la temperatura del ambiente y el ritmo de este cantar o de este chirriar, ¿no? Hay una relación que ha habido gente que lo ha estudiado, está la ley de Dolbear. Dolbear es un científico estadounidense que fue quien descubrió que los grillos, a medida que aumenta la temperatura... el chirriar, para no decir la estridulación, que es una palabra más complicada, el chirriar era cada vez más rápido. A 15 grados centígrados eran unos 80 chirridos al minuto, y en el momento que subía a 21 grados eran 120 chirridos, y a 30 grados eran, no sé ahora mismo, pero bueno, iba subiendo el número de chirridos. Más calor, más chirrido. Hasta 40, en el que a partir de 35 grados el sonido empezaba a disminuir, el chirrión empezó a venir, y a partir de 40 grados que los grillos ya no cantaban, porque quizás decía demasiado calor, no era lo que tenía. Entonces, pues, elaboró una serie de fórmulas matemáticas para calcular más o menos, de manera, entre comillas, fácil, aproximadamente la temperatura que hacía en función de la velocidad cantaba o que chirriaba el, uh-huh. el grillo, y sacó una serie de fórmulas. De eso, a partir de ahí, incluso hay aplicaciones en el móvil donde te permite decir más o menos la temperatura cuando escuchas un grillo cantar. Es una aplicación que te permite grabar el sonido del grillo y ese número de chirrillos por minuto, pues te lo transforma en temperatura. En temperatura. A ver, me imagino que tendrá su base toda, científica también. Su base, claro, bueno. Un poquito base científica, pero bueno, también estaría cogido con pinza, ¿no? Pero claro, bueno. Claro, claro. Pero me refiero que, bueno, como curiosidad, pues me parece pues interesante pues traerla. Porque siempre se ha dicho, el grillo, mientras más canta, es que hace más calor. Y la cigarra, igual, cuando mientras más canta, es que hace más calor, ¿no? Medidor de temperatura cuando no había termómetro, ¿no? Claro, un medidor de temperatura cuando no había termómetro. Aunque evidentemente, bueno, el chirriar también, además de la temperatura, influye lo que decíamos antes, como es una atracción hacia las hembras, una atracción sí. sexual. Si en el territorio hay varios grillos, o en el caso de las cigarras ocurre igual, de las chicharras ocurre igual, si hay varios, pues quizás el cerrismo también se acelera para demostrar que eres más fuerte y más vigoroso. Con lo cual, puede estar un poco alterado en función de la temperatura, puede alterarse en función de que haya presencia o no presencia de otros insectos machos que puedan ser competidores, ¿no? Claro, los factores que tener en cuenta, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, era una curiosidad de que, bueno, hay unas fórmulas matemáticas donde, bueno, se dice que hay que sumar 5 al número de chirridos que hace el grillo en un intervalo de 12 segundos. Hay un mundo sobre una fórmula para que te dé más o menos la temperatura. Según. Entonces, yo que tenía la idea de que los grillos sonaban sobre todo al anochecer, de eso nada, tiene que ver su canto. Sí, normalmente los grillos normalmente cantan al atardecer, al anochecer, durante la noche, al amanecer. Durante el día es posible también escuchar algunos grillos, pero porque lo que pasa es que durante el día también se esconden más en sus madrigueras, tienen una especie más de madrigueritas que unos tunelitos bajo tierra y se esconden por evitar el calor, ¿no? Uh-huh. Pero son también de hábitos más bien nocturnos. Son más hábitos nocturnos. Al atardecer, amanecer, por la mañana, es posible escucharlo a lo largo de la mañana también. Y ya digo, y antiguamente se tenía mucho. Yo recuerdo a algunos que tenían de pequeño, como un sueño, recuerdo. Los sótanos en las casas siempre tenían una jaulita, unos grillos, porque en el sótano se estaba fresquito y siempre estaba cantando. No fresquito, pero había una temperatura que no era los 40 de la calle, ¿no? Claro, claro. Y bueno, son unos cerés, ya digo, muy interesantes que bueno, que conviven con nosotros. Las hembras del grillo es un poquito más grande, de color marrón. No, la hembra es más oscura y tiene es un poco más oscura que el macho y tiene un... Al final del abdomen tiene una especie de estilete que es para una especie de espadilla donde le sirve para depositar los huevos, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que son de la misma familia que los saltamontes, es un ortóptero de la misma familia de los saltamontes. Lo que ocurre es que los saltamontes saltan y estos no saltan, estos saltan muy poco saltan. Estos lo que hacen es corretear, ¿no? Tienen uh-huh. más hábitos más de corretear por el suelo, por corretear por las piedras más que y corren rápido más que saltar como hace el saltamonte. Pero son de la misma familia. Uh-huh, que conviven con nosotros, ¿no? Que estamos uh-huh. en un entorno prácticamente... Sí. A veces confundimos que si es una cigarra, que si es un grillo, porque a veces los sonidos pueden parecer iguales, son sonidos distintos. La cigarra es también un insecto, es de la familia Cycadidae o Cycadiae, una cosa así. Es también del mismo grupo de insectos y no frota las alas, la chicharra no frota las alas, sino tiene en el costado, en el abdomen, tiene una especie de membrana quitinosa, de quitina. La quitina es un compuesto natural, una especie de proteína que es la que le da el endurecimiento a los insectos. Los insectos que, también la tenemos en las uñas, por ejemplo, nosotros las personas. Las uñas nuestras están en forma de quitina, el pelo tiene quitina. Y los insectos, pues los insectos, sobre todo las partes más endurecidas, pues en un escarabajo o demás, incluso las alas, pues están formadas por quitina. Porque tienen, por eso, aclarando la palabra quitinosa, ¿no? Una especie de membrana sí. de quitina que le llaman timbales, y después una especie de saco de aire que actúan de caja de resonancia. Y eso es lo que mueven, ¿no? Mueven esas membranas y en el saco de... Ese saco de aire, o sea, bolsita de aire, lo que hace de caja de resonancia es lo que el zumbidito este de la chicharra, que es distinto al grillo de gri, gri, gri, por decirlo de alguna manera. Claro, el sonido de la naturaleza es increíble, ¿no? Sí, son sonidos distintos. Animales tan parecidos, insectos tan parecidos, uno lo hace con las alas, frotando las alas, y otro con una membrana en el abdomen. La chicharra, y la chicharra igual, podemos encontrarla, normalmente la escuchamos pues en verano, desde por la mañana prácticamente hasta por la noche, durante todo el día y parte de la noche, mientras haga calor, están continuamente cantando, que lo que hacen a fin de cuentas es atraer también a las hembras, porque después tienen tiene muy poco tiempo de vida. Ocurre que en los escasos los insectos a veces tienen muy pocos días de vida y tienen que aprovechar de vida de adulto. Sí. Vida de adulto, tienen que aprovechar pues para reproducirse rápido y dejar descendencia, ¿no? Porque las cigarras tienen una cosa muy especial, es que es de los ciclos de vida, dentro de la cigarra donde existen los ciclos de vida más dispares que existe que la naturaleza. Hay cigarras que su ciclo de vida puede durar un año o dos años, y hay cigarras que su ciclo de vida puede durar 18 años. 18 años en llegar a ser adulta. Bueno, pero... Sí, una vez que es adulta, a lo mejor vive un par de meses, pero después, un mes, pero después, mientras llega a ser adulta, 18 años. En Estados Unidos hay una especie de cigarra que cuando... Bueno, la cigarra adulta, que es la que escuchamos, una vez que deposita los huevos, muere. Y esos huevos van, cuando eclosionan, las larvas caen al suelo, se transforman en ninfas, que son una especie de cigarras más pequeñitas, pero que no son adultos evolucionados. Y en estado de ninfa, viviendo en el suelo, comiendo de raíces y otras plantas, pueden estar 1, 2, 3 años, incluso 17 años, viviendo en estado de ninfa bajo el suelo. En Estados Unidos, concretamente, hay una especie que tarda 17 años. ¿Por qué 17 años? Hay montones de estudios y no sacan por qué 17 años. No saben si es una adaptación al clima anterior, una adaptación a las temperaturas, que cada 17 años ocurre algo, pero cada 17 años hay una eclosión de chicharra en Estados Unidos y de años que no escuchas casi nada, llega hace años y escuchas todo. Hay millones de chicharras que salen a la vez, ¿no? ¿Cómo pasan de ninfa adulta? Ya por curiosidad, ¿no? De ninfa adulta lo que la ninfa es prácticamente, tiene forma de adulto, pero más pequeñita, y van mudando, para crecer van mudando la piel, por decirlo de una manera, la estructura esta de quitina, que a veces lo podemos ver, eso pasa mucho en el mundo de los insectos, podemos ver lo harto de una piedra, una fundita, una como si fuese un insecto, pero es la funda que ha dejado de haber mudado la piel y es como un insecto hueco. Ocurre, bueno, en muchos insectos, podemos verlo incluso en las libélulas, podemos verlo en este tipo de insectos que también van mudando, van creciendo y al crecer necesitan liberarse de esa cubierta, como he dicho antes, que era de quitina endurecida, tienen que liberarse de esa cubierta endurecida para seguir creciendo, porque en el mundo de los insectos hay dos tipos de crecimiento, dos tipos de ciclos. Uno es el que hacen las mariposas, por ejemplo, que de una larva se queda metida en un capullo, se mete en una estructura endurecida, ¿no? Y a partir de ahí dentro ocurre una metamorfosis y sale una mariposa grande, que no va a crecer a lo largo de su vida porque ya sale grande, digamos, sale al tamaño de adulto. Sí. Y después está el otro sistema de transformación de los insectos, que es el que siguen este tipo de insectos, por ejemplo, todos los saltamontes, el grillo y tal, que allí no hay una metamorfosis, sino que desde pequeñito, desde que salen, desde que se transforman ellas en ninfas, es como, un cigarrón, un saltamonte o una libélula o el caso que se ve muy espectacular es la mantis religiosa, que son minúsculas, minúsculas, minúsculas, una vez que salen, tan minúsculas, y ahí van creciendo, creciendo, creciendo de tamaño. Para crecer de tamaño necesitan liberarse de esa estructura endurecida para poder seguir creciendo. No hay una metamorfosis que sale directamente. Hay un crecimiento, en realidad. Hay un crecimiento, evidentemente, desde pequeño hasta grande. Hay un crecimiento de tamaño. Entonces deben de liberar esta estructura endurecida. Hay dos tipos de... Las mariposas no. Las mariposas, por ejemplo, no... La mariposa no va creciendo en tamaño, sino cuando sale de lo que es la pupa, que se llama, es una estructura endurecida, o si nos vamos a los gusanos de seda, que todo el mundo lo ha visto, una vez que sale del capullo, sale como mariposa adulta y ahí no hay más nada, ahí ya está, es la mariposa adulta y no hay un crecimiento. En el caso de este insecto, ya digo, los saltamontes, los grillos, las mantis religiosas, sí hay un crecimiento desde que salen de los huevos, o sea, hay un crecimiento y a los primeros estadios le llaman ninfa porque no son adultos totales, tienen que ir creciendo y para crecer tienen que mudarlo. Es la manera de crecer. Pues para enterarnos también, ¿no? De cómo hay dos sistemas de, digamos, de metamorfosis, aunque sí. Metamorfosis como tal es la que ocurre con las mariposas. Con las mariposas. Bueno, estamos hablando entonces de lo que es el grillo y de también la chicharra. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia encontramos entre los grillos y la chicharra? Pues el grillo es como un saltamonte aplanado. El saltamonte, digamos, es más, más estilizado. El grillo es una especie de saltamonte más aplanado, tiene sus tres pares de patas, dos que parecen más grandecitas, pero que no saltan. Y la chicharra es distinto. La chicharra es más abombada, tiene una cabeza bastante grande, más abombada, tiene dos pares de alas, sobre todo una está más endurecida que proteja a las otras, pero membranosa, de color transparente, son alas grandes, transparentes, membranosas. Son bastante más grandes, más regordetas, ¿vale? El grillo de color oscuro, la chicharra es de color amarillento, amarillento verdoso, pasa muy desapercibida. Una chicharra en lo alto de una rama de un tronco, pues prácticamente ni se ve, ¿no? Son de la misma familia, son del mismo grupo de los ortósteros, pero son de familias distintas. Son más feas, ¿no? Los dos son bonitos, la cigarra y los grillos, los dos son bonitos, la verdad. Pero son de familias distintas, uno es Grigidae y otro es Cicadiae o algo así, pero pertenecen al grupo, dentro de los insectos, a los ortósteros, ¿no? Donde están los saltamontes y todo este tipo de eso. Y bueno, y los dos pues son seres que nos acompañan en verano y que, bueno, que al margen de que pueda parecer más bonito o menos bonito, pues los sonidos son típicos de verano y a mí me gustan, desde luego. Sí, sí, sí, la verdad que sí, nos recuerda al verano, nos recuerda a momentos quizá un poco de relajación después de la jornada, después del día, ¿no? Sí, por a las 4 de la tarde la chicharra, y a las 11 de la noche cuando va uno a dormir el grillo, gris. Ahí está, pero son momentos un poco así que de relaj y, bueno, yo no sé, a lo mejor todo el mundo no lo percibe igual, ¿no? Pero yo lo veo como sonido relajante, sonido de naturaleza. Sonido muy repetitivo, sonido muy constante y entonces pues llega un momento en que si no lo tienen muy cerca, pues sí, puede llegar a relajar. ¿Es difícil fotografiar a una chicharra o a un grillo? A una chicharra no es difícil si una vez quedas con ella, pero lo difícil es dar con la chicharra, dar con la chicharra. Así, yo, mira que he hecho fotografía de naturaleza y no tengo una fotografía de chicharra, por ejemplo, porque cuesta verla, parece que no cuesta. Tampoco se ha puesto uno expresamente a decir voy a buscarla, pero cuando he escuchado chicharra digo voy a ver si tal, no llega a encontrarla, porque por la dificultad también de que decíamos antes, los ortósteros tienen el sonido que emiten tiene una longitud de onda muy similar a la distancia que hay entre los ambos oídos y parece ser que ese es el motivo que como que no identifiquemos, no demos muy bien exactamente dónde con dónde está el insecto. No podemos orientarnos, ¿no? Orientarnos porque no sabemos realmente si nos llega el sonido de la izquierda o de la derecha, porque no damos con él. Es confuso. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar otro sonido, no de la chicharra ni de los grillos, pero sí del pájaro por el que nosotros estamos preguntando hoy a nuestros oyentes. Suena de esta manera. Tengo ya tres personas que nos han dicho que puede ser o un carbonero, o una perdiz, o el pito real. Y nada, no vamos a decir que sí o si no. No vamos a decir nada. Después lo descubrimos. Después lo vamos a desvelar. Y hablamos un poquito de la ave. Pero estábamos haciendo referencia también a la fotografía de naturaleza, ¿no? Fotografiar, por ejemplo, a animales tiene que ser muchísimo más complicado que fotografiar, pues lo que es el estado vegetal, ¿no? Que podamos encontrarnos en pleno ambiente natural. Dentro de la fotografía de naturaleza es que hay un campo enorme, enorme. La persona que se dedica a hacer fotografía de naturaleza, la propia palabra lo dice, fotografía de naturaleza. La naturaleza, podemos hablar de flora, de fauna, de paisaje, de geología, podemos hablar de muchísimos campos. Podemos hablar de fotografía macro, de fotografía con angulares para grandes espacios. Es decir, que es un campo bastante amplio. Lo que sí tiene una cosa en común que la fotografía de naturaleza es que a veces todo es muy impredecible, porque no jugamos con todos los factores a nuestro favor. Es muy impredecible. Sobre todo si queremos fotografiar fauna, donde el animal o los animales o los seres se mueven y se van y vienen y van. Y si vamos a fotografiar paisaje, pues es más predecible, pero evidentemente queremos a lo mejor una determinada luz en una determinada montaña y bueno, ese día no porque hay nubes, al siguiente día no porque hay niebla, al siguiente día tampoco porque el sol está demasiado fuerte, si vamos a una hora, es decir, que hay un punto de imprevisibilidad, que es lo que a mí, y que no podemos controlar, perdón, claro, que no podemos controlar y que a mí, por ejemplo, es lo que me resulta verdaderamente interesante, ¿no? No es lo mismo fotografiar a alguien que le dices ponte aquí, ponte allí, vente para acá, que fotografiar a un pájaro que no le puedes decir ponte aquí. Es un reto, ¿no? Es un reto. Tienes que buscarte la artimaña para que ese pájaro vaya ahí, ¿no? Tienes que buscar el momento donde una determinada planta que quieras sacar en flor esté en flor. O si vas a sacar un determinado paisaje, tienes que saber en qué momento vas a ir, porque los paisajes cambian a lo largo de las estaciones del año, a lo largo de los meses, cambian con las horas del día. Exactamente. La luz entra por un sitio, el sol sale por el este, se pone por el oeste, según si vas por la mañana, si vas por la tarde, a una sierra le da la luz por un lado, le da la luz por otro. Es decir, a esta imprevisibilidad o a este carácter incontrolable se le une el que hay que observar, el que hay que estudiar previamente qué es lo que se quiere sacar. Entonces, en fotografía de naturaleza hay una premisa que es eso, ¿no? Paciencia, constancia y sobre todo conocimiento del medio, conocimiento de lo que queremos fotografiar. Yo siempre he dicho que, hombre, yo antes de dedicarme a la fotografía de naturaleza he sido un poco naturalista, o mejor dicho, observador de la naturaleza. Lo mejor es eso, ¿no? Antes de dedicarse a hacer fotografía de naturaleza hay que observar. Hay que observar porque hay que conocerla, hay que conocer, ya digo, los hábitos de los animales, dónde van a comer, dónde van a beber, dónde, por dónde se mueven, en qué época se mueven más, en qué época se mueven menos, porque hay animales que para fotografiarlo tienes que ir a las épocas en las cuales están más activos, que suelen ser las épocas de celo, unos en verano, otros en invierno. Hay aves migratorias que si yo quiero sacar fotos de abejaruco no puedo ir en diciembre. Sé que tengo que ir a partir de marzo, que es cuando vienen de África, es decir, que hay un conocimiento previo, claro, que hay que saberlo, y una observación, dónde se suelen posar, dónde suelen ir a beber, dónde suelen ir a comer. En el caso de las plantas, igual, si yo quiero sacar fotos de la flor, determinada especie, pues yo tengo que saber en qué momento florecen, cuál es el mejor momento del día para sacarle la foto por el sol. Es decir, hay un trabajo previo de observación que te lo da los años, te lo da el tiempo. El conocimiento, claro. Sí, esos conocimientos. Y ahí es donde está todavía el mayor interés, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? El mayor interés, porque antes de hacer la foto hay que conocer. Y a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado más conocer y aprender y observar que después hacer la foto, aunque después ya, evidentemente, hacer la foto es el punto final, es el culmen, es el punto final a todo el procedimiento desde que conoces algo, ¿no? Y ahí está la verdadera riqueza, creo yo, de la fotografía de naturaleza, que además de hacer fotografía, conoces el medio, conoces la naturaleza y conoces dónde está. Prima casi que más incluso, ¿no? Precisamente el que uno conozca el medio en el que se va a desenvolver, sí, que los conocimientos que pueda tener sobre fotografía, ¿no? Para prima, claro, es verdad que hay que tener unos ciertos conocimientos de fotografía, pero básico, primordial, es conocer el medio. Porque yo puedo ser muy bueno, puedo tener los mejores equipos de fotografía, la última generación en cámara de fotografía, tal, pero si yo no sé dónde voy a fotografiar una abejaruco, ni en qué época, ni en qué momento, pues no tengo nada. Es decir, que esa primera parte es la básica. Evidentemente, después pues hay que tener un cierto equipo, hay que tener un mínimo, evidentemente, conocimiento de manejo de la luz, de la fotografía, pero eso es, yo creo que es un segundo plano. Evidentemente, el que se va a dedicar a fotografía de naturaleza de manera profesional, sí, eso tiene que tener una gran relevancia, porque tiene que sacar fotografía de alta calidad. Pero el aficionado, la persona que se está iniciando, tal, que no requiere en un primer momento, no va a ser profesional de nada de esto, pues evidentemente tiene que darle mucha importancia a eso, al saber dónde, cuándo y en qué momento es el más adecuado para sacar una determinada fotografía. Y en fauna, sobre todo, porque fauna, las plantas las tenemos ahí, podemos ir todos los días a verlas si ha florecido o no, en un momento dado, pero la fauna no. La fauna hay que saber por dónde se mueven los animales, cuál es su comportamiento, cuál es la mejor época, si en esta época están, si no están, si han venido de migración o ya se han ido. Y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso requiere tiempo, observación, que yo creo que es donde está la verdadera riqueza de esto, creo que he dicho antes. Yo a veces he ido a hacer fotografías y no he tirado fotos, he disfrutado viendo los bichos. He tirado uno o dos, pero el verdadero disfrute es cuando los ves allí bebiendo, ¿no? Los ves bebiendo en un charco y tiras 5 o 10 fotos, pero estás 4 horas viéndolos beber agua. Entra uno, entra otro, se pelea, uno pelea con el otro, ves cuál es el que quiere dominar el agua. Cuando entra, es decir, y te lo pasa bomba, ¿no? Es decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es la verdadera riqueza para mi gusto, ¿no? Después, evidentemente, si sacas una foto bonita, una foto buena, pues muy bien, ¿no? pero el conocerlos para mí es la verdadera, el verdadero disfrute. Yo imagino además también que otro requisito indispensable casi para ser un buen fotógrafo de naturaleza es fundirse con el entorno, es sí. decir, que no te, que tú claro. formes parte de ese ambiente. Después, no claro. seas algo ajeno que espanten, ¿no? A todo. Esto forma un poco parte de la técnica y de la técnica de observación. Yo a veces antes de llevarme la cámara de foto me ido simplemente con una red de camuflaje o algo para camuflarme y te limitas a observar. Te invitas a observar dónde viene, a qué hora viene, sobre dónde entra, por dónde se suele posar, porque, no sé, si estás hablando de pájaros, en un sitio donde, ahora en verano, es muy típico, la persona que se está iniciando ir a un lugar donde hay agua en verano y porque sabe que ahí, sí o sí, tienen que ir los pájaros a beber, porque claro. la necesidad obliga. En invierno no, pero en verano, donde hay poca agua en el campo, pues los pájaros tienen que ir sí o sí. Pues lo más fácil, pues llegar allí, camuflarte todo lo más que puedas, y observar qué tipo de pájaros entran, cuándo entran, si entran más por la mañana, si entran más por la tarde, si cuando entran por la mañana la luz es buena o no, la luz no es buena, ver cuáles son las primeras especies que entran, si empiezan a entrar primero las más confiadas, después cuando ya se van confiando entran otros que son más desconfiados, que ven que los que han entrado primero no les pasa nada, se tienen que habituar a que allí vean algo, porque a veces los pájaros notan algo, los animales notan que allí hay algo que es distinto, hay un bulto camuflado, pero un bulto allí de algo, pues quizás ese bulto hay que dejarlo varios días para que, aunque te vayas, dejes allí una red o algo para que vean que allí hay algo. Hay verdaderas técnicas en cuanto a eso. Hay gente claro. que incluso para que se acostumbren los animales al objetivo de la cámara, que asoma por fuera de la parte del camuflaje, la red de camuflaje, se quitan la cámara, pero dejan una botella, por ejemplo, ¿no? Una botella de agua, de plástico puesta, que dé la sensación de que allí hay algo alargado, que... algo alargado que está allí asomando por encima de una red y hace que los pájaros se habitúen. Son técnicas que tienes que te sirven para eso, para camuflarte y que cuando tú vayas realmente a hacer la foto, el animal que vaya a llegar allí, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de pájaro, pues estén totalmente confiados, ¿no? Luego también podemos ir, imagino, a espacios reservados para ese tipo de trabajo, reservas naturales que sí. cuentan con una especie de, no sé, de infraestructura, sí, hay, ¿no? Hay lugares, sí, hay reservas naturales, hay empresas dedicadas a la fotografía de naturaleza, porque en los últimos años se está viendo que es un recurso económico importantísimo. Hay empresas que se dedican exclusivamente a eso, llevan a gente a hacer fotos, igual que hay cotos que se dedican a cacería, llevan gente a cazar un ciervo, pues hay gente que te lleva a hacer fotografía de un ciervo. La diferencia es que en la cacería el ciervo dura un día y la fotografía puede fotografiarlo muchas veces, ¿no? Pero bueno, ahí no vamos a entrar, ¿no? En la fotografía puede fotografiar 20.000 veces el mismo ciervo porque, bueno, estas empresas están dedicadas que, bueno, sitio donde le ponen de comer, donde hay una facilidad para quien se está acercando. Entonces hay pues sus casetas, hay una infraestructura perfectamente adecuada para el entorno en el cual pues vas a fotografiar, ¿no? Yo estaba en casetas de esas en Ávila, están acondicionadas para el frío, en Polonia, porque allí hace mucho frío, pues tienen su calefacción, si algunas tienen su neverita, tienen, en algún otro sitio te puedes quedar incluso a dormir, porque si vas al Pirineo a Quebrantahueso, te puedes quedar incluso a dormir, allí 3 días y no sales de la casita aquella, que es casi un chalet. No tiene el encanto de, quizá no tiene el encanto de ir uno a currarse el tema. Ahí simplemente es cuestión de decir, tengo un dinero ahorrado, voy a invertirlo en ir a un sitio de eso. Pero tiene la parte positiva de que quizá a ver, la mano del hombre en la naturaleza, en el medio natural, bueno, pues si no está acostumbrado, pues puede que provoque algún tipo de... Bueno, hay una cosa que se llama el código ético, que cuando uno va a hacer fotografía de naturaleza, cuando se vaya tiene que quedar todo exactamente igual que cuando antes de llegar. El mismo código ético te dice que para sacar la fotografía de naturaleza no vale todo, no puede utilizar técnicas que dañen, ni asusten, ni incomoden a los animales. Es decir, hay un código ético que hay que aplicarlo. Que hay que aplicarlo, evidentemente. En fotografía de naturaleza no todo vale. Yo prefiero no hacer una fotografía antes de molestar a un animal. Claro. Hay una ley que hay que cumplir también, eso lo tiene que saber cualquier persona que se va a dedicar a fotografía de naturaleza. No se puede uno acercar ni fotografiar los nidos de aves en extinción, ni protegidas, ni nada, ¿no? Es decir, que no puedes molestar a la fauna ni amenazada ni en extinción ni no amenazada, no puedes molestar. Es un código ético que el mismo que la persona que se tiene que dedicar a eso debe de saber. Es como si voy a dar un paseo por el campo y voy dejando basura. No, yo tengo que saber que después de dar el paseo, después de hacer un senderismo, debe de quedar igual que cuando yo, igual que cuando antes de yo pasar, pues igual. El que va a hacer fotografía de naturaleza no puede dejar allí la botella de cerveza porque se ha llevado una botella de cerveza, ni puede utilizar técnicas que asusten a los animales, ni puede, en el caso de flora, ni puede hacer utilizar técnicas para hacer una fotografía de flora mejor. Por ejemplo, vas, ves una planta muy bonita, con una flor muy espectacular, pero no te gusta el sitio, la arranca, la pones allí entre dos piedras, en otro lugar, con un paisaje idílico, eso no se puede hacer. Somos burros, ¿no? Hay un bueno, se ve de todo en este mundo, no se ve de todo en este mundo. Entonces, hay un código ético que debe de conocer toda la persona que se inicia en el mundo de la fotografía de naturaleza y que te dice que no todo vale. Yo, pero ya digo, yo he dejado de hacer muchas fotos y bueno, y no hago fotos de ciertas cosas porque sé que no, primero porque no, mi propia mentalidad no me lo permite, y segundo porque evidentemente por delante de todo está el medio natural. No todo vale en fotografía de naturaleza. Hay gente que hace por ahí verdaderas burradas, pues como en todos los aspectos de la vida y en todas las actividades, ¿no? Pero el fotógrafo de naturaleza que se llame o se preste o se haga llamar fotógrafo de naturaleza sabe que tiene que cumplir un código ético y que vaya donde vaya, sea un lugar de esto donde está preparado para los animales o no esté preparado para los animales o simplemente te lo localices tú, pues tiene que saber que tiene que hacer cumplir el código ético. Además también estamos en un parque natural, estamos cerca de otros parques naturales, donde normalmente hacemos fotografías son en espacios naturales, afortunadamente tenemos mucho, y para hacer fotografía en espacios naturales de naturaleza hace falta autorización administrativa, con lo cual hay que pedir una autorización administrativa para poder moverte y hacer cacería de, entre comillas, de fotográfica, pues con high o demás, por el campo. Hay que pedir autorización administrativa, la autorización te indica en qué momento, dónde, cuándo y qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Es decir, que hay todo, que no solamente es coger una cámara y me voy mañana a hacer fotografía al monte. No, es coger una cámara, pero previamente lo que decía, hay que ver los sitios, hay que estudiar los sitios, hay que saber qué ley debe de cumplir, qué código ético tienes que cumplir y sobre todo está mentalizado de una cosa muy importante, y es que no todo vale. Puedes ver la imagen más espectacular del mundo delante tuya, que si lo que vas a hacer, que si por hacerla vas a molestar o vas a perjudicar al animal, la planta o el paisaje, lo que sea, debes de retirarte. Eso es totalmente, bueno, impepinable, por lo menos para mí, ¿no? Sentido común, ¿no? Sentido común, aunque el sentido común no lo tenemos todos igual, pero bueno, pero que me refiero que uno debe ser consciente de que bueno, que la naturaleza está ahí, evidentemente, se puede fotografiar, pero que evidentemente no todo vale. Hay que preservarla, evidentemente. Claro. Bueno, pues para concluir sobre el tema de fotografía de naturaleza, consejos de técnico, de tema de iluminación que me dice que hay que controlar, ¿no? El tema de Controlar mucho, son muchas cosas, depende de lo que uno vaya a hacer. Cuando uno se inicia en fotografía de naturaleza, pues empieza a lo mejor con los paisajes, con las plantas, esos son, digamos, temas menos complicados, porque bueno, el paisaje está ahí siempre, es cuestión de una mañana, de otra, para hacer plantas, para hacer paisajes, pues cualquier cámara, cualquier objetivo te puede valer, bueno, siempre que sea un gran angular, que te coja bastante espacio para hacer un paisaje, por ejemplo. Si nos vamos a meter a hacer fotografía de planta donde hay flores pequeñitas, hay detalles, de insectos, pues quizás hace falta tener un objetivo macro que nos permita aumentar al máximo todo lo que queramos sacar. Si vamos a hacer una foto de un grillo, por ejemplo, que hemos estado hablando de un grillo, o de una planta donde tiene los estambres y los pétalos muy pequeñitos, pues hace falta un objetivo que nos permita acercar al máximo, si no, pues no tiene mucho sentido a lo mejor sacar la foto de esta planta, ¿no? Si vamos a hacer fotografía de fauna, pues ya depende del tamaño del animal que vayamos a fotografiar. Si vamos a sacar pajaritos pequeños, pues hace falta un buen teleobjetivo, porque si no, en la foto el pajarito sale como 2 milímetros de pajarito. Entonces, no, lo suyo es poder acercarse pues con un teleobjetivo, ¿no? Estamos hablando ya de teleobjetivos de 400 milímetros, 500 milímetros, 600 milímetros, que a una serie de metros nos permita sacar bien el animal. Depende, ya digo, el tamaño. No es lo mismo cuando va uno a fotografiar un pajarito que va a fotografiar un ciervo. Ya el tamaño de por sí, ante el pajarito tenemos que ponernos a 4 metros o 3 metros, depende de la lente que llevemos, y a lo mejor para el ciervo pues podemos poner perfectamente a 25 metros. Claro. Es decir, hace falta un equipo adaptado a las a lo que vayamos a hacer. Uno tiene que tener claro primero qué es lo que quiere hacer, ¿no? De fotografía, si va a hacer paisajes, si va a hacer flora, si vas a hacer mamíferos, si vas a hacer aves y demás. Es decir, que, y sobre todo, ya digo, el que está empezando tiene que tener paciencia, tiene que tener constancia. A veces vamos al campo y venimos sin fotografía porque, bueno, resulta que no sé, hemos puesto un determinado posadero en un determinado sitio y ahí no entra nada. Bueno, podemos venir aburridos, eso ocurrirá muchas veces, pero a la tercera, a la cuarta, quinta vez será posible perfectamente pues sacar una foto. Es decir, hay que tener paciencia, constancia y, ya digo, sobre todo, respetar y hacer cumplir con un código ético que dice, y ahí yo sí insisto mucho, que dice que no todo vale, no todo vale, ¿no?, en naturaleza. Claro. Pues de pajarito vamos a seguir hablando nosotros, vamos a escuchar enseguida el sonido de Xavi, vamos a resolver de cuál se trata. Pero, por cierto, un oyente nos pregunta, nos consulta más que nada, ¿no? Porque aquí en respuesta no tenemos para este tipo de cuestiones que la que planteas, imagino, de corte administrativo. Quiere saber cuando se da un aviso de que han visto un ave, en este caso me decía un buitre caído, que a quién se debe dar aviso, porque dice que bueno, pues se dio aviso, pero que no se presentó nadie, lo que no sé a quién se dio el aviso. Imaginamos que normalmente, Seprona, ¿no? Normalmente Seprona o el servicio del CREA, del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, es quien se hace cargo de los buitres y de los animales que caen. Normalmente Seprona, normalmente CREA. A ver, y hablo un poco de sin saber ciertamente, claro, a quién le corresponde. Yo creo que en ambos servicios deberían de dar, en ambos lugares deberían de dar una respuesta. Lo que ocurre que es verdad que llamas al CREA, llamas normalmente los buitres que han en verano, llamas al CREA, hay personal de vacaciones, no tienen personal, tienen que venir del Puerto Santa María, que creo que es donde está, o tienen que venir desde Chiclana, desde donde está el otro, y igual tardan en venir, igual tardan un día en venir, no vienen, le pasan la bola a la Seprona, el Seprona le pasa la bola al CREA, no lo sé. A ver, hablo también, pero vamos, yo creo que estos dos servicios son los que deben de venir. Normalmente cuando cae algún ave, a ver, a veces también... No es la primera vez que cae. No es la primera vez que cae un buitre. En la avenida hace poco, claro, este pasado viernes, los en la buitres, cabeza, ¿no? Claro, los buitres caen y caen durante un par de horas donde se sienten aturdidos, pero a poco que beban agua y se refresquen, después se van. Claro, ¿qué ocurre? Si caen en la avenida España no lo puedes ahí en medio a que se recupere y se vaya solo, pero si caen en medio del campo, normalmente cuando llega la tarde se refrescan, o si alguien le da agua, después normalmente se van. Hay gente que coge un vencejo y ¿qué hago con el vencejo? Y llama al CREA y él dice, el CREA, no, yo es que por un vencejo, a ver, no es que no vaya, sino simplemente que ponle las patitas en agua, que bebe un poco de agua y en el momento que se refresque lo pone en lo alto un tejado y por la tarde se va, seguro, eso ocurre. Y ocurre igual pues a veces con los buitres caen en lo alto un matojo, de un árbol, se meten allí escondidos, parece que creemos que se va a morir, pero bueno, cuantito se refrescan por la tarde, noche, coge y se van. A veces nos adelantamos, nos queremos adelantar a socorrerlo cuando a lo mejor no necesita tanta ayuda. A ver, ya igual me va a decir alguien, míralo, ya no está respetando al buitre, ¿no? Es decir, los buitres caen mareados, caen aturdidos por las altas temperaturas, pero a poco que beban agua y se refresquen un poco, estando en un sitio que tengan para despegar, se van. Pero es verdad que si cae en medio de un pueblo, pues hay que atenderlo, hay que cogerlo. Claro, no lo mismo pues, que llega en la avenida, por ejemplo, como tú decías. Claro, no, ahí va a estar asustado porque hay gente alrededor, nos ponemos 50 alrededor, 50 grabando con el móvil, lo agobiamos más todavía, lo volvemos a agobiar más todavía. Y no es que quiera hacer defensa ni de un lado ni de otro, simplemente que, bueno, que cuando caiga en un sitio de eso, pues Seprona o el CREA. Lo que ocurre que es verdad que el CREA pues tiene que venir del Puerto Santa María, igual no, en ese momento no tiene personal para venir, viene al día siguiente... Al día siguiente ya el buitre se ha ido. Sobre todo si es un viernes por la tarde, como ocurrió en Las Calesas este pasado viernes. Si es un viernes por la tarde, igual llamas al CREA no hay nadie. En el CREA no hay nadie. A lo mejor llamas el sábado, hay alguien. Viene el domingo, viene el lunes, ya... Claro. Entonces, pero cuando ocurre algo de esto, lo principal es aportarle agua, evidentemente. Le dan agua al buitre. Y sobre todo, no ponerse 50 personas alrededor a sacarle fotos, a grabarlo y a agobiarlo. Si lo hacen fotos las aves, hay que tener cuidado. Pero no por la foto, porque una no le hace daño. Es por el agobio que sufre el animal de tener 20 personas alrededor, ¿no? Es simplemente darle agua y dejarlo tranquilo. Dejarlo tranquilo en un lugar, si alguien puede cogerlo y ponerlo en un sitio con sombra, pues mejor que mejor. En un sitio con sombra y que después tenga espacio para salir volando. Y a poco que coja agua y se refresque un poco, después se va. Claro. Pero es verdad que en medio de un pueblo pues hay que retirarlo porque se puede acercar un crío, puede asustarse, puede dar una garfañá y no. Lo más que huya y se acobarde y se meta en un rincón y se pueda morir de susto. Puede ocurrir, de la misma presión, puede morir de susto. Y pero por eso es conveniente eso, ya digo, darle agua, ponerlo a la sombra y dejarlo tranquilo, que no esté nadie encima, para que él por sí solo se vaya refrescando y se vaya. Vale. Bueno, pues nuestra ave, vamos a escucharla y vamos a desvelar el misterio. No, no hemos tenido más respuestas. Nos decían, por cierto, lo de Carbonero, una respuesta pasada. Carbonero nos era así. Sí, nos han dicho como respuesta perdí y pito real, pero no. Ninguno de los dos. No hay ninguno, ¿verdad? De los dos, ahora lo desvelamos. Se va a poner. Es un sonido así muy aflautado y muy corto. Estamos hablando del chotacabras, o por esta zona se le llama mucho zamaya. La zamaya o el chotacabras, la gente lo conocerá más por zamaya. Chotacabras se le llama en general, en casi todos sitios de España lo conocen por chotacabras, bueno, y en el extranjero, porque es un ave que pasa muy desapercibida, lo que decía al principio. Es el rey de, pues, el rey de los camuflajes, uno de los reyes del camuflaje en la naturaleza. Lo podemos tener prácticamente a medio metro en el suelo y lo pisamos y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando arranca a volar, que es el momento. Además, aguanta al máximo antes de casi de pisarlo, cuando arranca a volar, ¿no? Es un pájaro de hábito sobre todo nocturno. Tiene una boca enorme. Cuando abre la boca es enorme. El piquito es minúsculo. El piquito tiene 3 milímetros, pero, o 4, muy chiquitito. Pero cuando abre la boca, madre mía, es un cacho de boca. Y una boca adaptada, cuando abre el pico es enorme. Adaptada a cazar insectos al vuelo. Está prácticamente toda la noche volando y con la boca abierta, captando todo lo que pueda. Polillas, las mariposas nocturnas, todo eso se lo caza de noche. Y una, porque sobre todo tiene hábitos nocturnos. Durante el día está echado en el suelo y prácticamente ni se ve. Pero decía al principio que probablemente mucha gente lo haya visto, y igual no sabe ni que lo ha visto, porque es muy típico, sobre todo en verano, en los carriles, en los senderos, en las carreteras, que se posen en medio de la carretera, sobre todo en medio de los carriles. Y va uno con el coche y de pronto ve un pájaro posado y sale volando, ¿no? O incluso se quedan asustados por la luz, ¿no? Pero normalmente se ven arrancar a volar por delante del coche y son chotacabras, ¿no? Es muy típico en verano que estén en medio de los carriles posados tranquilamente y cuando pasamos, o en los caminos, en las carreteras, y al pasar con el coche, ¡pum!, levantan, ¿no? Y después un pájaro muy mitológico, porque el nombre es chotacabra, el nombre común chotacabra, su nombre científico es Caprimulgus. Capri viene también de cabra, chotacabra, cabri, y hace referencia a que había una creencia popular antaño en que decía que este pájaro chupaba la leche en las ubres de las cabras. De noche iban y chupaban las ubres de las cabras, no sé si es porque la boca, cuando abren el pico, es una boca súper grande y tiene la posibilidad de hacerlo, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Eso eran unas creencias populares, nada más lejos de la realidad, porque es un ave de hábito nocturno y que se alimenta exclusivamente, pues, de polillas, mariposas nocturnas y todo tipo de insectos que les pille volando en el campo, ¿no? Pero bueno, hay como tanta, sí, en toda la tradición naturalística de la historia, pues siempre hay muchísimas cosas de estas, ¿no? Muchos bulos y muchas cosas que, bueno, que mitológicas la mitad de las veces, ¿no? ¿Lo vemos por aquí, el chotacabra? Sí, chotacabra se ve habitualmente por aquí. Lo que ocurre es que pasa muy, muy desapercibido y durante el día es muy complicado de verlo. Yo he estado en un eucaliptal con eucaliptos y porque sé que había chotacabra, y mirando y das con él y cuando le pierde la vista ya no sabe dónde está, y es que se pone echado y te aguanta un metro o dos que te acerque, porque él sabe que no lo estás viendo. Y ya cuando casi lo vas a pisar, arranca a volar y te da unos sustos y se ve, y sobre todo se ve, ya digo, de noche cuando vas por alguna carretera, algún carril, sobre todo los carriles de grava, se ven mucho posado. Lo iluminas con el coche y en la mayor parte de los casos levantan, o vas de noche caminando, haciendo alguna ruta nocturna, y en medio del camino vas con el frontal y lo ves posado en medio del camino. Y es muy habitual, el chotacabra es pardo. Pues con el chotacabra vamos a quedar nosotros. 12:47, se nos agota el tiempo. Y despedimos este espacio Cuaderno de Campo que nos ha ofrecido hoy Manuel Canto. Manolo, muchas gracias como siempre por toda esta información. Volvemos el próximo miércoles. Para la semana, hasta la semana que viene, ya nos veremos, y nada, buenas tardes a todos. Gracias.